Hoy platicaremos de cosas maravillosas que va a aprender usted un poquito. Porque muchos me preguntan, mira, yo no sé, ¿y cómo es esto? ¿Y cómo es la parte esta de la religión esta de los judíos? ¿Y cómo es esto? ¿Y por qué los islámicos? Y hay una confusión que muy pocas personas saben. Le voy a comentar. Me hablan acerca de poder vivir en un tráiler, poder vivir en un tráiler mientras estás en los camiones para poner a la familia. Estamos con el estudio. Bienvenidos a esto llamado. Está bueno este nombre que le voy a poner. Ah, sería espectacular, ¿no? Bienvenidos a la sinagoga virtual. No cambie de canal, que se perderá. Y distinción es para usted, Meteoro Show. Hola, amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo le ha ido? Saludos a esos amigos, a ese ejército de colaboradores y amigos de este canal. Gracias por ser parte de la gran familia. Sí, señor, estoy bien contento de estar conectados a través de la magia del internet. Voy a explicar un poquito acerca de todo esto, porque mucha gente dice, pero ven acá, en un minuto, ¿qué es esto? ¿Cómo se te ocurre? Si yo no tengo nada que ver con Israel. Yo no tengo nada que ver con Israel. Si yo, para que tú sepas, yo soy chino, o yo soy mexicano, y yo soy netamente indio de la India de hindú, y yo soy hindú, comentado. Lo que quiero decirte es que todos somos hermanos y tú verás por qué. Pregunta. ¿Y por qué, Meteoro? ¿Por qué? A ver, ¿cómo está la cosa? Te explico. Mire, usted sabe de que hubo un diluvio y todos se ahogaron. Cuando te digo todos, todos. Toda la humanidad, bye bye, baby. Hasta la vista, baby. Murió toda la comunidad, la sociedad, los malos, los buenos, los menos malos, los perversos, todos murieron. Solamente se salvó ¿quién? Sí, señor, Noé y su familia. ¿Y eso qué significa? Que todos nosotros nacemos de esa familia de Noé. Así que somos noemitas. Noemitas, ustedes noemitas, todos somos noemitas, todos. Hasta los judíos, hasta los no judíos, hasta el malo, hasta el islámico, hasta aquel testigo de Jehová, hasta aquel grosero, hasta aquel que dice hinche y aquel que no dice hinche. Todos, mexicanos, hindú, salvadoreños, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, aquel que se la tira que es grande, que dice, no, yo tengo 30 años manejando, no joda, aquí solamente tengo 3 meses, Estados Unidos, pero allá no joda, espérate, tengo una experiencia rechísima. ¿Y qué edad tienes tú, 30 años? Coño, espera, pero no concuerdo. Ay, coño, un poquito, pues me exageré un poquito, pero bueno, por ahí está, ay, chingue tú. Bueno, hasta él también nació de esa fórmula. Nadie se salva, ni el bueno, ni lo malo, como esa chusma. Chusma. Todos somos de Noé, ¿ok? Muy bien, de Noé, de esa misma línea, también nació, como usted bien sabe, toda la otra demás línea que viene para abajo. Y hasta ahí llegamos, ¿a dónde? A todos los que usted ya conoce, pero vamos a decirlo para que Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Y de abajo de Jacob, que es Israel, las 12 tribus. Mira, cuño, no entiendo ni papa. Voy a tratar de explicarlo en una forma más elemental. Abraham es el patriarca. Abraham tuvo una revelación. Abraham era el nombre realmente de él. Eso es Abraham. Eso es latino. Y coño, eso está, no me está muy complicado. Yo me voy a poner Abraham, chico, porque es Abraham. No. ¿Y cómo se llama este? Bueno, se llama Yeshua HaMashiach. ¡Wow! Eso está muy difícil. Yo voy a decirle Jesús. Jesucristo y se acabó. Ay, no, pero es que no se llama Jesucristo. No se llama Jesucristo, se llama Yeshua. Ah, pero es que a mí me parece mejor. Oh, madre, que la canción. ¿Y ella cómo se llama? Ella se llama Miriam. ¡Miriam! ¡Ah! Nombre complicado. Yo le voy a llamar María. Cambiando nombres, hermano. ¿Qué te pasa? ¿Y el otro cómo se llama? Se llama Jonathan. ¿Cómo? Jonathan. No, hombre, eso es muy complicado. Yo le voy a llamar Juan. Ese es Juan. La gente es una vaina. Y cambiaron los nombres. Bueno, pero no vaya a eso. Voy a esto. Abraham, que no era judío, por cierto. Él era un tipo normal, típico, idólatra. Normal, ¿no? Un tipo normal. Que tenía dioses. El dios del sol, el dios, usted sabe, el domingo, por ejemplo. El día del dios sol. El de la luna y así. Entonces él, un día Dios le habló. Y le dice, te voy a usar para tener muchísimas personas a través de ti. Tú vas a ser padre de muchos. Señor, tú te aseguro, mire que yo estoy viejo. Mira, mira, así como todas esas estrellas, tú tendrás hijos. ¡Wow! Sí, señor, tú vas a ser patriarca. Perfecto. Habló con Sara, con su mujer. Mami, Dios me habló. Ah, sí, Dios te habló. Ahora tú hablas con Dios. Coño, va a tener que ir para ahí, para la noticia. Noticia, noticias bomba. Un hombre que habla con Dios. ¡Wow! Increíble. Véalo usted en persona ahí. Se llama Abraham. Eso es lo que tú quieres que yo haga. Que va al noticiero. No voy al noticiero porque, coño, porque aquí en la antigüedad no hay noticiero. Porque si fuera, voy al noticiero y le digo, mire, sácalo por televisión. Pero todavía no he inventado la televisión. Las mujeres, ¿no? Vino él, le dijo, no, chica, de verdad, vale. Bueno, si Abraham fuese venezolano, le dice, coño, chica, de verdad, te lo juro, vale. Si fuese mexicano, dice, ha chingado, vale, pues. Ah, no, se me dio melandro. Si fuese mexicano. ¡Órale, pues! ¡Ponerte las pilas! Créeme lo que le estoy diciendo. Che, mujer, que no creo. Entonces, él le dice, ella, es que yo estoy viejita. ¿Cómo tú vas a creer que yo tengo 90 años, chico? Entonces, ¿te ocurre a ti? Yo tengo una criada. ¡Que te lo juro, mi amor! Pero mire, es que yo tengo una esclava que tú puedes hacer chacar. ¡No, señor! Es contigo. Dios me dijo que eras tú. Pero es que mi esclava, ella puede tener el hijo por mí. Que no, que Dios me dijo que eres tú. Pero es que esta muchacha, no solamente eso, sino que también está joven, tiene 20 años. Te dije, ¿qué edad tiene? 20 años. Ah, espérate, bueno, yo creo que sí, que podríamos hacer el intento. A ver si Dios quiere, pues si sale embarazada, pues ella es la que escogirá. Por lo menos va a ser escogida por mí. Pues tú la primero la escogiste y yo la voy a escoger también. Está bien. Agarremos a nuestra esclava. Mujer, dígame, madame, échese un baño. ¿Y para qué si yo me bañé la semana pasada? Báñese hoy, que hoy viene mi marido a rucurriki raca raca with you. With you? With you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. ¿De veras, madame? Sí. Así que usted a bañarse. Y se baña aquella esclava y se... Y empieza... Melicianos al grito de querer. Y comenzó a bañarse, no joda, y ya puso bonita y dijo, aquí estoy pues. ¿Quién es que va a venir? ¿Quién es? Y sale, soy yo. Coño, este es el que es suyo, este es el viejito. Y coño, pues está muy viejito. Siempre, no creo. ¿Y esto funciona, jefe? Bueno, nunca me ha funcionado con Sara, pero a ver si de repente contigo pasa algo. Tócame a ver. ¡Pum! ¡Ah, funciona! ¡Véngate! Y comenzó a chacachuca, racataca y salió embarazada y tuvo un Ismael. No fue el que Dios dijo, porque Dios dijo que iba a tener Sara un hijo. No que iba a tener la esclava de Sara un hijo. Mira qué diferencia. Entonces salió este niño llamado Ismael y comenzaron los problemas porque el tipo le dijo, vamos chamita, vamos a de nuevo. Pero si ya tuvimos un hijo, no importa, para practicar. Vamos pues, vino la otra, dijo, no, ya esto no me está gustando. Yo te di permiso para una vez, pero coño, porque ya te la pasas ahí con esta esclava. Ya chuki chuki, requeta que tiqui tiqui, y olvídate de mamacita. Y dice, bueno, yo te voy a dar lo tuyo. Déjame pensar en ella, que ella eres tú. Tócame. Tucutún, y que aquel le funcione y agarra a Sara, y Sara, mira, tacatán, sale embarazada. Un milagro porque una mujer con 90 años. ¡Puf! Y nació Isaac. ¡Wow! El milagro. Pero espérate, entonces ahora tenemos un rollo, porque Dios dijo que iba a tener un hijo llamado Isaac, y ahora tiene un Ismael. Entonces vino la mujer y dice, ven acá, esclava mía, recoge tus cachivaches, te me vas de aquí. Get out of here. Pero, get out of here. Pero, fuera, pero, fuera, fuera. Y se fue ella al desierto, la mujer ahí llorando. Y en un pozo ahí le salió un ángel. Le dijo, mira, no te preocupes, tú donde tú quieras que vayas está protegida. Así que no te preocupes. Y tu hijo y tú van a tener muchísima gente. De tu hijo van a salir una comunidad inmensa. Grande, grande, grande. Y esos son los islámicos, desde Islam. Salieron de ahí, de Ismael. Poco gente que agarran y se tiran bombas amarrado. Y cada de ellos se gana el cielo cada vez que matan a un judío o una persona que sea realista. O cualquier persona que sea cristiana. Si usted es católico, usted está salvo. Ellos, católicos, no le importa. Católicos, lo mismo que ellos. Ellos, o sea, like, los católicos, o sea, ellos son amiguitos. Pero si usted es cristiano, no, señor, te matan porque el cristiano es como el judío. El cristiano es muy parecido, solamente tiene un Dios. ¿Entiendes? Entonces ellos tienen Alá. Alá significa el Dios de dioses, de todos sus dioses. Ellos tienen una cantidad de diositos y tienen un Dios que es el Dios de los dioses, de toda su gama. El judío no, el judío solamente tiene un solo Dios y se acabó. El cristiano solamente tiene un solo Dios y ya se acabó. El católico tiene un Dios, pero debajo tiene a fulano, a sutano, a Santa Teresa, a Santa Marta, a Santa... Muy parecido a ellos, ellos no te va a pasar nada. De hecho, hay una gran muralla que él divide aquí, en este lado. Están viviendo todos ellos, los islámicos, los católicos ahí, y tú eres salvo. Tú no tienes problema. Si eres católico, tú estás dentro de tu comunidad. Pero si estás de este lado, tú tienes que ser cristiano, un católico de este lado. Ay, ya, ya, cuidado tampoco, porque te van a tener miedo todos, porque los católicos mataron a los judíos. Acuérdense ustedes, en Roma, los romanos fueron asesinos de los judíos, asesinos de cristianos. Entonces, obviamente, estoy hablando de cristianos porque hay un tipo de cristiano. Todos los católicos mataban, los católicos romanos mataban a los cristianos que eran cristianos, que creían en Cristo. Fuera. Los judíos creían en judíos. Fuera. Los judíos no creen en Cristo. ¿Pero y por qué aceptan a los cristianos? Porque los cristianos aman a los judíos. Aceptan a los judíos. Apoyan a los judíos porque saben que los judíos son, es el pueblo de Dios. ¿Entendiste? La casa de Israel completa es el pueblo de Dios. Y usted es israelita y usted no lo sabe. Usted le pertenece a la casa de Israel. Y erróneamente piensa la gente y dice, no, pero yo no, yo soy mexicano, honestamente, 100%. Y no te expliqué que se ahogó toda la humanidad y que de ahí naciste. ¿De ahí de dónde? De Noé. Entonces, olvídate del tango, que usted es igual que yo. Todos somos noemitas, así que nacimos de ahí. Entonces, para que entiendas todo lo que te estoy explicando de la gama de todo esto de Dios, te lo he contado de forma chistosa para que no sea aburrido esto, porque si no, imagínate, esto va a ser el libro gordo te enseña, el libro gordo entretiene y yo te digo contento. Hasta la semana que viene te explicaré paso a paso de cómo era la vida del judío. Judío fue perseguido y maltratado y querían ser eliminados por la religión cristiana católica. Y digo cristiana, sí, porque no eran cristianos nada. Eso eran, ellos creían hasta Santa Piedra. Santa Piedra, Santo Piedro, Santa Whatever y Santa Whatever. Whatever Tomorrow. Y le oraban al Whatever Tomorrow y a todo lo que tenía de su descendencia. ¡Ay, el Santo Tomás y el Santo Tomito y el Santo Whatever! Entonces mataban a todo el cristiano que solamente creía en que existía un solo Dios. Y estaba el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso es tremendo lío ahí. No, te vamos a matar. Y mataban. Y ahí salió Carlos Magno, asesino. Después, ustedes supo acerca de Hitler. Toda la cantidad de asesinos de cristianos. Católicos no, él no mataba a católicos, mataba a cristianos y mataba a los judíos. Acuérdense que en aquel tiempo los judíos eran los que eran cristianos. No habían gentiles cristianos. Sí lo habían, pero no eran los fuertes eran judíos cristianos. Gente que creía en Cristo, pero eran judíos. Llamados también judíos mesiánicos. Bueno, él comenzó a matar a todos judíos. Tú eres judío, pácata. Y los mentía, le decía, mira, báñense, quítese la ropa. Y le quitaba la ropa y los desnudaba a las mujeres, pobres mujeres judías. Y la metía en un supuesto baño, le empezaron a echar agua. Y después eran gases. Los mataban a todos en cámara de gas. Horrible. Y querían eliminar a los judíos de la faz de la tierra. Pero ¿y por qué si el judío no se mete con nadie? Ahí está el caso de Palestina. ¿Qué pasó? Miren para el caso de Palestina, para que usted vea cómo pasó ahí. Los judíos no tenían tierra, estaban buscando tierra y ellos dijeron, mira, te compramos tierra. Y dice, bueno, nadie te vende tierra. Entonces vienen los árabes y dicen, salam aleikum, aleikum salam. Y yo vendí barato, te vendo la tierra. Ay, toda esta tierra. Dice, bueno, pero esa tierra es la peor que me está vendiendo. Tienes ahí muy bonitas que tienes, puedo sembrar, me vas a dar un piedrero. Esto es un desierto. Eso da donde te puedo vender. ¿Y cuánto me lo va a vender? Eso te lo va a vender 5 veces al precio de aquello. Pero ¿y por qué si es un desierto? Árabe, se hace negocio, árabe ese negocio. Allá es caro. Pero aquí es más caro. Bueno, entonces dame allá. No, allá no te vendo. Yo te vendo esto. Si quieres esto. Y comenzaron a venderle los terratenientes a la tierra a los judíos extremadamente cara. Y empezaron a venderle a los judíos y ya es la historia. Entonces vinieron estos, los romanos, pues los romanos que odian realmente a los judíos, se metieron con la guerra y toda la cosa y le cambiaron el nombre a Palestina. Palestina significa no judíos. No, eso significa Palestina. No judíos aquí. En pocas palabras, judíos, váyanse de acá. Entonces todo el mundo, todos los judíos se fueron, perdieron su tierra que ya lo habían pagado, perdieron todas sus tierras. Y se perdió también el nombre de Palestina porque ya no habían judíos. ¿Para qué voy a ponerle una palabra que diga no judíos si ya no hay judíos? Habían unos cuantos infiltrados judíos que hay como de en bajo calibre por ahí, como dice mi amigo Víctor Cámara, en bajo profile. Estaban por ahí algunos, pero bueno, lo demás no había nada. Todo lo que era grandote, todo lo que ellos habían logrado, un paraíso dentro de ese desierto. Habían hecho, pero unos riegos espectaculares, matas que la gente decía, pero ¿cómo es posible que estos volvieron esto más bonito que cualquiera? Ningún árabe vivía tan bien como vivían estos en un desierto, que era un lugar desértico y estaba todo lleno como si estuviéramos en la selva de Amazonas, que hay mucha, pero mucha vegetación y mucha cosa bellísima. Y dice, pero ¿cómo es posible que esta gente hicieron eso? Bueno, resulta que cuando sacaron a los judíos, nadie vivió allí. ¡Nadie! Ni ellos. Ellos solamente sacaron a los judíos por sacarlo, por mala gente, porque son unos sanabacán. Los árabes estos son bien duros en ese sentido. Sacaron a los judíos y a los pobres, ¿sabes qué? Tuvieron que dar vueltas. Entonces llega un momento que algunos países dicen, no es justo, esta gente pagó por su tierra y no tienen tierra, déjenlo que lleguen. Dejaron que llegaron solamente un porcentaje bien bajito. No, dijeron, no, un poquito. Entonces quitaron la palabra Palestina porque Palestina significa no judíos. Llegaron los judíos, estaban allí, pero después llegaron los árabes, los terratenientes, comenzaron a luchar y dicen, no me importa, y comenzaron a mentir por odio al judío. Dicen, no lo vamos a dejar en paz. Y comenzaron a luchar. Y usted sabe la historia de Gaza, no hay que repetírselo. ¿Y qué pasó? Ahí está, después que los judíos ceden, ahí está, siguen ellos echándole varilla al judío, a la gente judía, porque el judío no es que nació en un país, no, lo judío es el que nace de una mamá judía, no el que sea un religioso, ni porque sea que guarde el Shabbat, no. Tú puedes guardar el Shabbat y no ser judío, tú puedes guardar todos los ritos judíos y no eres judío, y tú puedes haber nacido en Israel y no ser judío, tú puedes haber nacido en la misma casa, el mismo hospital, al lado de un judío, y tú no eres judío, y del mismo padre de ese niño judío. La única diferencia es la mamá. La mamá es judía, nace judío. Pero ¿cómo hago yo? ¿Yo me puedo convertir judío? Sí, claro, tú te puedes hacer una conversión al judaísmo. Entonces un rabino viene y dice, ok, tú eres judío. Pero ellos son tan duros en sentido de que ellos te obligan a que tú no creas en Cristo. Eso está mal, porque tú está bien que tú creas en Dios, porque a ti te mandan a respetar 7 preceptos. Pero una vez cuando tú seas judío, te mandan a que tú practiques 613 preceptos. Tienes que tenerte el kipap y tienes que estar todo el tiempo con el talí puesto. Pues tener un talit normal, regular, pequeño, eso es acá. El talit es para orar y el otro son los tzitzit, que son las cosas que se ponen. Pero talit es para orar y el tzitzit son las cosas que guindan. El tzitzit, que es como si fuese algo dentro de la camisa, está bien espectacular, bien bonito, caro. Ser judío es caro. Tienes que tener buena ropa, tienes que tener buenas cosas, tienes que tener todo lo que necesitas. Dios lo hace y Dios provee todo y cada una de las cosas. El kipá, tener el kipá siempre, utilizarlo. ¿Entendieron un poquito más o menos de cómo esto? Lo he tratado de ser chistoso, medio pintoresco, para que no sea aburrido y para que diga, ay, y lo puedas ver y lo puedas entender. Para hacértelo resumidas cuentas, simple. Abraham tuvo la revelación de Dios que iban a tener un hijo. Él se acostó con Sara y con la esclava de Sara. La esclava de Sara salió embarazada, salió Ismael. Salió Sara embarazada, salió Isaac. Entonces hay dos tipos de religiones. Nosotros, lo que nos sale es los que creen en Cristo, todos los que son católicos, toda la gama de toda la retajila de cosas que usted ve, salió de aquí, de Isaac. Y está el otro lado de la derecha, que es, y estoy diciendo la derecha por decir derecha, yo puede ser izquierda, ¿no? Es solamente por decir algo. Ismael, y los Ismael salieron los ismaelitas, los del Corán, los de Islam, los que se ponen bomba y te matan, que si tú dices, ¿de dónde eres tú? ¿Católico o cristiano? ¡Católico! ¡Ay, te salvaste! ¿Y tú? Yo soy cristiano. Y te abrazan y explotan. ¡Puf! Se tienen bombas hacia alrededor. Y ellos se ganan el cielo cuando te matan a ti, porque tú eres un tipo cristiano creyente en Dios. Y te quitan la cabeza, te ponen así, te hacen así. Pero unas tomas así horribles, te quitan la cabeza y la botan. ¡Pah! No vales nada porque tú crees en Cristo. Pero yo soy católico. ¡Ay, coño! Ah, era católico. Me agarra la cabeza. Búscate. No hay por ahí quien tiene una pega loca. Que tiene Crazy Glue. Crazy Glue. Échale aquí. Ponle la cabeza. ¡Ya! Compadre, ¡ya! No. Sorry, mano, sorry. Tú dijiste cristiano, papá. Cristiano, coño, tú estás confundido, caramba. Cristiano es una cosa y católico es otro. Piensa que los católicos todos son locos. ¿Cómo van a creer que ustedes que son cristianos? No es que yo te mato, ¿vale? Comienza a decir las cosas como son. Bueno, ya es too late. Bye, bye. Bueno, señores, así es en poca gama lo que está pasando allá en el Medio Oriente. Eso es lo que está pasando por allá porque, bueno, lamentablemente están luchando por una supuestamente tierra que no debería haber esa tierra porque esa tierra santa es tierra que Dios le dio bien ganado a ellos. Así que este pueblo que han tratado de eliminar del mundo y se ha multiplicado. Ahora, ¿sabía usted que hay muchos, muchos, pero muchos mexicanos, suramericanos que se están convirtiendo en la actualidad y se están convirtiendo judíos? Hay mucha gente que está viendo este video y va a incentivarle a ser judío. Y a partir de ahora van a buscar información y van a hablar y van a decir, tú sabes que yo soy judío, ahora soy convertido gracias a ti. ¿Y sabías tú que el judío deja de ser jodido, de estar jodido? O sea, el judío cuando se convierte, cuando tú te conviertes judío, pasas de estar jodido a judío, que es diferente, muy diferente. Jodido es una persona que no tiene plata, está pelando, y el judío es una persona próspera, una persona con dinero. ¿Por qué? Porque ya comienzas a ser el pueblo de Dios. En pocas palabras, ¿no eres judío? Bueno, tú eres un peoncito. No tengo que trabajar, no tengo otra. ¿Eres judío? Ahora eres el jefe de los peoncitos. No lo inventé yo, no lo inventé yo. Solo fue Dios que dijo, mira, yo agarro mi pueblo. Dios te ama, Dios te quiere. Y Dios quiere a los cristianos full, claro que sí. Pero Él quiere primero a su pueblo, al pueblo que Él escogió. ¿Cuál es? El pueblo de Judá, compadre. Así que mucha gente va a salir y va a decir, oye, yo quiero ser judío. Judío no, judío. ¿Y cómo se dice judío en inglés? Jewish. Ah, Oran Jews. No Jews. Jews. Ok. Ya pensabas tú que eras Oran Jews. No es Oran Jews. El otro sí es Oran Jews. Jews. Y esto es Jews. La diferencia, ¿eh? Unos momentos después. Bueno, señoras y señores, estoy en un ladito diferente de todos los demás donde siempre he ido. Aquí es un lugar más selvático, donde lo único que tú ves por aquí son camiones. Trabajando. Hay muchas, pero muchas distribuidoras. Está el Dr. Pepper. Acabo de entregar ahorita allá. Acabo de entregar en el Dr. Pepper. Pero también está la gente de la Cansberry. La gente que distribuye el Cansberry. Y ahora me toca a mí agarrar esta calle. No tan conocida, no tan concurrida porque son pequeñas. Y me tengo que ir unas cuantas horas por esta misma W. Se llama WI-24. 21st, la 21st es esta, East, y ahora estoy agarrando esta en particular que es la 173. Muy pocas personas van a decir, pero yo no le pasa por ahí, sí, porque es muy raro, pero es bastante larga la 173. Voy vía la N, el County N, la parte norte del condado. Bueno, me hablan acerca de poder vivir en un tráiler, mientras estás en los camiones para poner a la familia. Lo primero que se le puede pasar a cualquier persona es una idea descabellada. Estás loco, eso no debería ser. Tú no vas a dejar a la familia en un tráiler. No. Estás equivocado si piensas de esa manera. Porque todo ahí viene la típica palabra que debería estar metida dentro de la Biblia de los camioneros, del Torá de los camioneros, de los traileros, donde una bisba te dice de que definitivamente va a depender. Así que todo esto viene la palabra depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? ¿De qué? ¿De qué tan lejos esté? Mire, va a depender de la condición del tráiler y dónde tú vas a poner el tráiler. Obviamente que un tráiler en Florida, en Miami, es descabellado porque pasan huracanes a cada rato. Y es obvio que la mayoría que tienen un tráiler, pues, pierden parte. No significa que lo pierden completo, para nada. O sea, en parte se pierde. Así que no es tampoco que tú vayas a decir, uy, entonces lo voy a perder todo y me voy a quedar sin nada porque viene el huracán y se va a llevar el tráiler. No. Para nada. Ahora, quiero decirle que todas estas casas por aquí son trailers. Dicen, no, pero yo veo casas. Sí, se ven casas. Bueno, ustedes no ven muy bien, pero bueno, hay algo que se abrió por detrás. Recuerde la máxima que está en la famosa Biblia del trailero. Jamás voltear cuando suene algo, sino cuando ya todo ha pasado, volteas y dices, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Sí? Ah, no puedes decir, ¿qué fue eso? No, no, no, no, no, no. Usted tiene que poner la voz así. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso es una máxima. Si usted no hace esa máxima, se está meando fuera del perol. Sí. No se dice orinando, porque dice meando porque estamos en un vocabulario, en una jerga, en un argot típico y cotidiano de este mundo tan mágico y tan querido y tan odiado a la vez, como es la trailada, chico. Bueno, tengo una sed del carajo, así que voy a tener que tomar mi juguito de naranja. Oh my, pero esta vaina está... Coño, meteoro, pues estás tomándolo, está tapada y estás tomándolo. ¿Le hiciste un huequito? No, no, eso viene con su huequito por aquí al lado. Ok, bien. Vivir en los Estados Unidos es un tópico espectacular que lo voy a tocar próximo, así que esté pendiente el tópico de cómo vivir a los Estados Unidos y qué compañía me puede pedir. Lo que pasa es, mire, me vinieron tantas ideas y eso era lo que quería, que dedicarme, no a la manejada como estoy haciéndolo, porque esto no puedo hacer nada, es decir, solamente investigación y tengo que meterle solamente unas 2-3 horas al día de identificación y más nada. En cambio, de la otra forma, cuando yo era que lo que yo quería, entonces dije, bueno, nada, entre todos, un poquito me ayudan con Patreon, un dólar aquí, un dólar allá, voy a poder hacer más o menos mi sueldito, aunque sea una bobería, para yo poder dedicarme al video mientras que YouTube va creciendo, para que cuando YouTube me dé el dinero suficiente yo me pueda dedicar a darle a usted lo mejor de lo mejor, cómo migrar, cuál es, con quién debe hablar, investigar. Pero ¿cómo voy a investigar si estoy manejando, compadre? Bueno, no hubo el apoyo, así que no exijan, pues, así que no exijan. Pero yo quería, pues, hablar con cada uno de los protagonistas, qué hizo, cómo lo hizo, con quién lo hizo, cuánto le costó cada una de las personas hacer algo espectacular, que obvio que aquí no se va a poder hacer, o se puede hacer muy mediocremente, pero muy mediocremente comparado a lo profesional que yo lo quería hacer. Quería hacer como si me lo estuviera exigiendo Univision, algo similar. Usted ha visto mi trabajo, usted ha visto trabajos míos muy buenos y ha visto trabajos míos muy mediocres. Cuando usted ve los trabajos muy mediocres es porque estoy metido aquí en los camiones, no puedo hacer mucho trabajo y lo único que le meto son dos horas de edición, a veces menos, imagínese usted. En cambio, por allá le duraba, cuando estaba en Miami metido allí, le metía, señores, hasta una semana o dos en un video. Quería que esos videos salieran espectaculares. Vea un video que me demoró casi 3 semanas, se llama Miami. 3 semanas de trabajo. ¿Y quién me paga el lunch, el breakfast, el dinner? ¿Quién me paga my floor, my ceiling? Who pay that? ¿Quién paga eso? El techo, la comidita, el breakfast, el desayuno. Eso estaba duro también. Yo tengo hijos. Entonces, sí, soñé mucho con YouTube. Soñé con que dar lo mejor de lo mejor. Y dije, me voy a volver, pero un investigador privado con el conocimiento que tengo de periodista y que todos los años de mi profesión que me gradué de broadcasting, dije, voy a aplicar toda mi técnica. Y eso fue lo que hice. Comencé a hacer videos aplicados y aplicados y aplicados. Muy, pero muy buenos. Y buscándolo en diferentes formas. ¿Cómo vas a emigrar? ¿Cuál es el estado mejor para viajar o para vivir? ¿Y qué es lo que ibas a pagar? Todo eso lo estaba llevando yo bien, con mucho optimismo. Pero el optimismo no es suficiente cuando no hay el apoyo. No hubo el apoyo ñacañuca. Entonces, hubo un apoyo, sí. A nivel de vista, wow, ve ese video, tiene como 120 mil personas, algo así, 120 mil, es muchísimas vistas que agarró ese video únicamente, y estoy hablando varios por allí, pero quería continuar haciéndolo, pero económicamente no estuvo muy bien la cosa. La más que me ayudó fue, bueno, fueron varias personas, no voy a decir uno, pero fueron varias personas. Pero bueno, la cosa es que no pude hacerlo, entonces ahora quiero hacerle cosas y tengo unas ideas que digo, wow, me gustaría buscar una investigación. Pero no puedo, ¿cómo voy a estar investigando si únicamente tengo 3 días en Miami, es para salir con mis hijos? No para ponerme a trabajar donde después de repente hay gente que ni siquiera le mete un agradecimiento, dicen, ay, empiezan a hablar sus cosas feas. Y yo decía, coño, le metí 3 semanas de mi tiempo y después viene este tipo a decir, qué basura de video, coño. Y no solamente eso, todo lo que tuve que estudiar en la universidad para aprender todo lo que sé. Es verdad que en la actualidad cualquiera puede estar en YouTube, aunque es muy, pero muy, pero muy injusto, es la palabra, muy injusto, porque se supone que quien debería estar trabajando como odontólogo, ¿quién? Un odontólogo, coño, que se dedicó a eso, que se dedica a eso, eso debería ser así. ¿Quién maneja los camiones? ¿Cualquiera? No, el que ha pasado la escuela, el que ha, el que tiene la licencia. Asimismo, el que se dedica a las leyes, el abogado, estudió y pasó su estudio. Entonces no lo veo justo de que todos nosotros, un chorrón de periodistas y de gente que trabajó en broadcasting o gente que son productores y directores y todo esto, pues tenga que competir con mucha gente que no lo está haciendo ni profesionalmente y lo hacen al desastroso. Pone una cámara, señores, y ya, una cámara. La cámara ni siquiera son cámaras profesionales, sino con un teléfono. ¿Qué te puedo decir? Entonces eso ha llevado a que nosotros tengamos que pasar de lo profesional a la mediocridad. No puedo yo darte lo profesional que quisiera, a pesar de que yo compré las mejores cámaras, porque primero ni lo te das cuenta, porque ves a un tipo y estás pendiente de la información, no te importa más nada. Bueno, no a ti, sino a muchos por allí. O sea, eso hace que yo tenga que hacer lo mismo que hacer los demás y tenga que pelear por el teléfono en vez de utilizando cámaras profesionales. Entonces, eso hace que uno se entristece, pues, se dice, coño, ¿cómo es posible que yo invertí tanta plata en la cámara y tenga que utilizando el celular? Porque la gente está acostumbrada a hacer eso. En pocas palabras, te lo machuco de esta forma. Machúcalo. Te lo explico de esta forma. Vengo yo y te consigo un caviar importado espectacular de $5,000 el plato. Una cosa maravillosa, pero espectacular, que lo come nada más la gente de la high class. Y vengo, te lo pongo con mucho cariño, con mucho amor, y tú lo pruebes y dices, guácatela, no mames, ¿qué vaina es esta? No, yo prefiero que me dé mis frijoles. Y entonces pelas por los frijoles y el arroz. Y tú dices, pero coño, yo me puse a buscar el mejor chef que está en Francia y el tipo me hace un platillo espectacular que me está costando un dineral, y ahora esta persona viene y hasta me escupe la comida. No se dio cuenta de que lo que le estoy poniendo es lo mejor que existe en este planeta. Pero bueno, vamos a buscar los frijoles, señor. Y entonces, compadre, entonces el tipo, que es un chef espectacular con tanta capacidad, se pone a buscar arroz y frijoles y empieza a darte un platillo que lo puede hacer cualquiera. Entonces dice, coño, tanto estudiar y tanto joderse, y teniendo una cocina muy buena y teniendo los platillos, los, ¿cómo se llama?, los ingredientes importados de primera y que tú puedes comer espectacularmente bien, a la final te da arroz con frijoles. Es verdad que el arroz no es el mismo arroz. Este arroz es importado, espectacular. Y el frijol este no es cualquier frijol, es un frijol bueno, grano caro. Aunque se vea igual, no es igual. Usted, quizás para usted es igual. Este frijol es la misma vaina, no es la misma cosa, se parece, pero no lo es. Entonces, cuando usted ve en YouTube un reportaje de CNN, un tipo hablando de la noticia acerca de que Donald Trump tuvo un amorío con una prostituta, la cual recibió $100,000 de parte del abogado. Una noticia que lo hizo un tipo, y tú dices, ya. Y después ves 80,000 videos, no digo ni siquiera, y dije 800, son 80,000 videos de la misma jerarquía, con un tipo diciendo, igualmente, un tipo hablando acerca de Donald Trump, la prostitución Donald Trump. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Muy grande, detrás de la noticia de CNN, hoy hay unas compañías también que por ahí está, se llama, y le estoy dando la publicidad y lo merecen, aunque son muy amarillistas, pero bueno, son muy buenos. La gente de, coño, ellos hablan de puros extraterrestres, de Jaime Maussan, un canal de ellos, sale un profesional, hay detrás camarógrafos, hay editores, y todo nada más para YouTube. Escúchame esto, para YouTube. Se dedican a hacer algo tan profesional para ti, y entonces están pagándole a un camarógrafo aquí, a otro camarógrafo aquí, a otro camarógrafo aquí, a un editor, a un director, le pagan a un máster, le pagan a un dineral para que solamente darte la información acerca de Donald Trump. Cada uno de ellos perdieron en su vida 8 años de estudios, y el más tonto se metió 3 años estudiando en un instituto para llegar a darte la información de Donald Trump y la prostituta. Para ti puede ser la misma información, pero como te lo dicen, como lo que miras, o sea, no es igual. Ay, es que me lo dijo el youtuber tal, un tipo que nunca llegó, ni siquiera pisó la primaria, porque no lo pisó, porque el tipo se le dedicó a drogas, a prostitución, a la pedofilia, que si tú revisas su computadora, está lleno de niñitas de 6, 7, 8, 10 años, porque el tipo se dedica a ver tonterías, pero tú lo sigues porque coño me gusta, porque me habla bonito. Mira, es la cosa. Entonces el tipo viene este, dice, coño, mira, yo no puedo seguir manteniendo a este crew tan costoso para darle información donde la gente ni siquiera lo apoya con los views, no lo apoya ni con las miradas y mucho menos con mandar un dólar. Lo van a hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener que poner las cámaras sin camarógrafos. Y despiden a los camarógrafos. Y ahora las cámaras están solas. Pero siguen todavía pagándose, ¿a quién? A un máster. Todavía siguen pagándole a un productor y todavía siguen pagándole al periodista. Por ejemplo, Jaime Maussan, él es un periodista, pero él buscó una persona. Esa persona necesita llevar alimento a su casa o no. Esto te quiero decir, que si no tenemos el apoyo, vas a comer, aunque quieras comer bien, vas a comer muy mal. La palabra correcta sería una mala palabra. Vas a comer lo que tú sabes que tienes que comer, lo que come el pollo, porque es lo que tú estás obligando. Y te digo tú, porque cuando tú miras a una persona, a un youtuber, que está haciendo tonterías, basura, entonces en ese momento, obviamente, si tú ves que el tipo no estudió de eso, no se dedicó a eso, no está tomándose el tiempo de tener diferentes tipos de ángulos, entonces tú apoyas a aquel que está haciendo una bobería. Entonces dice, coño, va a ser la misma bobería, que es lo que me estuvo pasando. Todavía yo estoy dando más que los demás. Mucho más que los demás, porque los demás con una camarita y no quieren más nada. Voy a invertir yo en el tiempo, voy a dormir, meter 3 horas diarias en edición para compartir, para compaginar todo ese tipo de cámaras y hacer un gran esfuerzo. ¿Para qué? La gente no se lo merece, puede decir la persona, yo le doy lo que quiera. Y entonces yo sí, calándome eso, y él, que no te trata, que se la pasa las 3 horas mientras yo estoy trabajando editando, está viendo pornografía, porque lo más seguro que esa gente se dedica a eso. Lo más seguro. Te lo puedo garantizar. Mira, cuando yo hablo, yo me sorprendo cuando hablo con los demás. No puedo creerlo, ¿tú me entiendes? Bueno, cosas, señores, es que si tu apoyo es para tener excelencia, y aunque no sea con el dinero hubiese sido excelente, porque yo me puedo dedicar 100% a darle, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de que yo necesito de que usted apoye el canal, que usted lleve a... Usted me apoye, y eso hace que yo vea y diga, wow, creció, vamos a meterle más calidad y comienzo a meterle producción. Por ejemplo, he querido hacer cosas bastante complicadas, pero digo, no puedo, teniendo todo, pero no puedo, porque en edición yo le meto yo no sé cuánto tiempo y me encantaría. Así que yo lo único le pido a usted, no le pido dinero, no le estoy pidiendo dinero, no me malentienda, yo lo único que le pido a usted es su apoyo a través de los me gusta, a través de lo de compartir. Si usted no comparte esto con sus amigos, usted no está haciendo nada, por mucho que usted mire el video o por mucho que me le ponga me gusta. Tiene que compartir este video y tienes que comentar. Comenta en el video y comparte, voy a compartir, solamente escríbelo abajo, voy a compartir. Eso me va a llenar mucho de satisfacción y te lo voy a agradecer de todo corazón. Saludos a Roxana y a su esposo en Argentina, se vienen a vivir a los Estados Unidos, así que muchas gracias por todo lo que ellos vienen haciendo, vienen siempre siguiendo a Meteoro, siempre vienen poniéndole me gusta, comentando y sobre todo también compartiendo. Me encanta la actitud de esa pareja bellísima de argentinos que están obviamente allá en Buenos Aires, en Argentina, y se vienen a vivir a los Estados Unidos. No sé qué parte, porque es obvio de que ellos siguen las recomendaciones mías, y la recomendación mía es dependiendo de qué es lo que tú vas a querer hacer. Si yo me quiero dedicar a los camiones, Miami no es para ti. No es para ti tampoco las ciudades que son complicadas para hacer ese tipo de trabajo, como California. Porque California, que si el camión tiene que ser nuevo, que si el camión tiene que tener esto, que si el camión tiene que tener esto otro. O sea, vas a volverte loco. Entonces tienes que salir de esos estados no amigables. Si tú vives en California, estás en los camiones, es como decir que tú te gusten las mujeres y estás en una discoteca gay. Compadre, ahí no entran mujeres. Estás equivocado, estás en el momento equivocado. Puede ser que traiga una y de repente le gusten las mujeres, que es lo más seguro. Entonces, para tú buscarte la persona correcta, tú tienes que estar en el lugar correcto. Si tú quieres tener compañías buenas que te den carga, tienes que estar donde están ellas. California no es el lugar correcto tampoco usted recomendaría Texas y nada de eso donde la gente latina va para allá, porque es que por ahí hablan español y comienzas a luchar para ganarte el dinerito. ¿Por qué? Porque los latinos dicen, no, a mí me da lo que tú quieras, ¿cuánto me vas a pagar? Pues dime, yo solamente estoy esperando tu respuesta del dinero, porque yo lo que tú me digas yo te voy a decir perfecto, así me dé lo que tú quieras, te voy a dar perfecto. Coño, pero ni siquiera te dije, no hay problema, yo confío en ti. Y ese es el rollo. Entonces es obvio de que sea, iba a decir una mala palabra, pero no se debe decir, así que voy a decir una palabra más sofisticada, pero la entiendan, sea, porque es que si suelto la palabra se va a escuchar más feo, mejor busco una palabra más linda, más preciosa, adaptada a este mundo tan hermoso que es de los camiones, ¿me entienden? También se ha puteado este negocio muy fuerte por el hecho de que la gente dice, págame cualquier vaina. Entonces, esa es la neta de la neta. Para poder armar este negocio bien, usted, mi hermano, usted exija. No, exija. No, vasija no exija, solamente exija. Anote, mire lo que ya hago. Ay, ay, ay. Le voy a mostrar mi secreto. Esto vale plata. A ver, ¿cuánto usted me va a dar por esto? Nada, seguramente ni un me gusta. Así que, ¿para qué? ¿Pues qué carajo te estoy dando secreto, pues? Tú sabes que la mayoría de los youtubers dan todos sus secretos. Yo me he sorprendido. Todos, incluyéndome. Soltamos todos los secretos. Y digo, valdrá la pena. Pero bueno, voy a poner esto así. Claro, obviamente no voy a poner los escritos porque son cosas privadas. Pero mire, esta cosita vale $3.50, ¿ok? Mire lo que trae. Pones ahí el nombre, el número de carga. Pones el número de pickup. Pones la fecha del pickup a la hora. Pickup no es un camión pickup, una camioneta. No. Pickup es la hora que recoges. El tractor, el número de tractor. El número de trailer, que es lo que el trailer es la parte de atrás, lo que tú estás jalando, donde tú lo vas a cargar. Si es refrigerado, ¿no? El shipper, que es la persona que está mandando. Shipper es la persona que está mandando la carga. No significa el que es tacaño, porque suena parecido. Y el cosigni, mira, suena como cosigner. Ándale, arriba, sonó una cosa rara. Eso significa peligro. Doctor Smith, peligro, doctor Smith, peligro. Así que vamos a, cada vez que suene así, compadre, usted póngase las pilas y frene. Algo te está diciendo el gobierno. Y yo frené y mira, fíjate, en una curva, tremenda vaina. En una curva, tú no ves nada. Y cuando cruzas, anda arriba. Este camión, mira, lo tengo que tirarlo así. No es como el Volvo, que tú el Volvo le ves todo. ¿Me tiro o no me tiro? No me voy a tirar porque viene un camión con todo. Y es capaz que venga a cruzar. Si viene a cruzar, me bajo y le doy un palazo. No, mentira, tampoco. No cruzó. Sí, porque no ponen luz de cruce. Entonces, cuando tú te esperas y cuando estás llegando, el tipo aquí cruza. Y yo, ay, tu madre. Ok, voy a ponerme aquí. Mira, tuve que hacer todo este laberinto. Tú sabes que eso no se hace con el Volvo, porque el Volvo es tan besto a vaina que no hay punto ciego en Volvo. Por eso es que el Volvo, coño, yo he parqueado en los puntos ciegos con el Volvo así. Con este me ha costado un bolón, sí lo he hecho, pero porque no ves, los espejos no son como a los Volvo, que el Volvo tú así ves allá todo. Por el espejo le ves a la chica que está por allá arriba en el... Ay, mira la chica, besto a vaina, aquí no se te escapa nada. En Volvo, en este, coño, es un aquí. Tú ves así, ya se acabó. Te da hasta cierto punto. Y hay un momento que ¡puf! Se acabó. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Entonces, señores, cosigner es el tipo que te presta plata, y, o sea, que firma por ti. Y el cosigni sería como el delivery, donde tú vas a entregar la vaina. ¿Sabías que hay muchos sitios de estos que ves afuera las cosas? Frutas. Entonces tú llegas, te bajas, agarras la fruta y pagas. Pones una cajita en la que tú te llevaste. Entonces, si te llevaste 3 mangos y yo no sé qué, y él pone ahí los precios, tú vienes y pagas. Yo le digo, Dios mío, estuviera en Miami, te queda. No, tú sabes que yo en Miami también lo he visto. En la parte de un lugar que se llama Pancras, ves en muchas partes también una caja, mango, y te ponen los precios y te ponen ahí la cajita. Ay, de paso, está el dinero de la otra gente. No es únicamente el mango que estás agarrando, sino también ves ahí pocodote de monedas y de dinero y vaina que son de otras personas. Es $30-$40. Y eso pasa en Miami, que es la capital de la entrada de los latinos, y los latinos tanto con tanta paja. Mira que te vas a ir para el infierno si robas. Ay, coño, ¿verdad? Me voy a quemar entonces. Y es muy caluroso. Sí, sí, caluroso y está bien, coño, vale. De verdad, bueno, está bien, compadre. Y empieza a agarrar los mangos. Ay, Dios mío. Pero hombre, te pasa quema en el infierno. Coño, la máquina. Dios sabrá perdonarme. Son los siete, entre los siete preceptos que le dio Dios al pueblo de Noé, a toda la gente, a toda la humanidad. Dentro de los siete preceptos está no robar. Simple. Así que en el primer precepto, que es respetar a Dios, tú cuando robas, estás también faltando el respeto a la número uno, la ley que estableció Dios en la ley para que tú puedas llegar a un día a estar dentro del el cielo, del paraíso, mejor dicho. Ok, porque eso sería un tema específico para otro tiempo. Bueno, mis amigos, gracias por este episodio. Recuerde utilizar esos sistemas buenísimos para que puedas anotar todas las cosas. Yo hablo de todo aquí. ¿Y de qué se trata el canal? Yo siempre hablo todo. Temas de camiones y temas personales y temas cristianos, temas judíos, temas de la casa de Israel, temas de católicos. Pero eso sí, yo sí lo puedo garantizar. Usted ve el video y usted no va a ser igual, porque el conocimiento que agarra, no lo vas a agarrar viendo el otro. Saludos a Roberto. Ay, saludos a Papa. Ay, saludos a Papito, mire. Ah, también saludos a Joseito. Joseito, qué bonita casita que pasé por el tu casi, coño, es su madre. Yo dice, Dios mío, y tienen yo no sé cuántos vistas. Dios, mira cómo la cosa. Bueno, voy a tener que hablar así. Nada, ¿qué pasó? Nada, aquí estoy. Vamos para la casita bonitica. Y no les miento, y aquí no les miento. Mire, qué bonita casita. Y te meten 2 horas en la bonita casita. Y déjeme decirle que no les miento. Y en esa se la pasan. ¿Sabes qué? Quieren comer caraota, quieren comer arroz, quieren comer habichuela, vamos para allá, vamos a hacernos de chef, nos quitamos la cachucha de chef y nos volvemos lo que quieran volverse, porque uno está para ustedes. Y tranquilo que van a poner, van a escucharme hablar así, ¿qué pasó? Está bonita la calle, no, ¿qué pasó? No, saludos, no, sí, vamos ahí, saluditos ahí. Y vamos a hacerlos y eso. Y cuando dice, ¿qué le pasó a Meteoro? Meteoro, coño, con tanto equipo, se compró un micrófono tan caro, gastó con $900, le metió por aquí 3,000, es un loco metiéndole cosas, y ahora mira, pelo, no joda, voy a vender toda esa vaina por eBay, compadre, y ustedes me van a ver, ¿qué pasó? Y ahora no tiene, y ahora, pero eso sí, voy a transmitir diario como los demás, y hola, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No? Mira, que mira, qué bonita, que es una casita bonita. Ay, le miro, le digo y no les miento. Ay, les miento. Aquí estoy, mira qué bonito. Aquí estoy en este bonito lugar. Y yo no sé cómo se llama porque a mí no. Ni se ponen a averiguar un carajo y ni hablan de un tema, nada. No hay tema, no hay tema. Es únicamente saludada todos los días. Saludada a Juancito, a Perencejo, a la familia Rodríguez y a su madre. Mire, vi un Facebook, un tipo que se pone a colocar discos. Eso sí, por lo menos, yo digo, coño, por lo menos estos tienen voz de locutor, son gente que por lo menos se dedicó a estudiar. De repente nunca fue realmente a la universidad a estudiar nada de eso, pero por lo menos se escucha que el tipo se ha educado. Pero entonces comienzan a poner discos. Bueno. Aquí estamos, como todos los tiempos, demandando música y saludos a todos los que nos escriben. Ahí es, saludos cordiales a María. Y comienza el tipo a saludar, no te miento. Miren, les cuento y no les miento. Y comienza, de verdad, el tipo comienza a decir, saludo a Miami, saludo a María, saludo a Roberto, saludo a José, saludo a Joncico, saludo a fulano, y saludos ahí a Roberto Rodríguez, saludos a Francisco, saludos a fulano, y saludos, pero coño, ándale, arriba, yuhu. Y comienza a subir la música y a bajarla, saludos a José, pero eso sí, estilo DJ de discoteca. Saludos a Roberto, saludos a Francisco, saludos a Miami, saludos a Texas, saludos a Juancito, saludos a Juanita, saludos a Francesca. No escuchas ni música y tú te quedas como una hora nada más para poner tu nombre. Te digo porque yo también caí en eso. Le digo, voy a saludar para ver qué es lo que pasa. Saludos. Ahí todo el tipo, saludos a no sé cuánto. Saludos a Meteoro Show. Saludos a Juancito. Saludos a Roberto. Saludos a Francisco. Francisco dos veces. Francisco más diario. Saludos a José. Saludos a Papito, Saludo a mamita. Ay, su madre. A mí me dio hasta risa, porque se ponen ellos a nombrar y a nombrar y dale y dale y nombre y nombre. Me da hasta risa la cosa. Pero lo bárbaro es que tienen tantos seguidores y también varios imitadores. No sé quién comenzó con quién, pero alguien comenzó y otro dijo, yo lo voy a hacer igualito, porque eso me gusta. Entonces, y hay uno que dijo, espérate, lo voy a hacer, pero bien profesional. E hizo lo mismo poniendo la música con diferentes cámaras y vainas y bien profesional, donde pagan por la música que ponen. El otro no, el otro todo, tú sabes, sin pagar, todo ilegal. No, no, estoy haciendo las cosas bien. Y el apoyo está con el que la gente venga y le guste, y el otro con una cámara así, sin bañarse, sin nada. Y este tipo se ve que le metió un platal, unos equipos. No, no, no. Pero bueno, es como es lo que la gente apoya y punto. Así que me voy para allá, voy a comer arroz, frijoles, vamos para allá, hacer un saludo a todos. No les miento, ¿cómo es? Les cuento y no les miento. Nada, saludos, nada. Ah, bueno. Vamos entonces, pues. Saludos, pues, a todos. Gracias, pues, a ver este episodio. El meteoro, taque. ¿Cómo se dice? Ahí dicen trucker. Ay, saludos a trucker. Bueno, bye, bye, cuídense. Ah, no, así no, así. Ahora es así. Bueno, gracias por ver este episodio. Se les quiere y se les ama y se les... ¿Ok? Bueno, cuídense, pues. Bye. Eso es todo, amigos.